Miércoles 8 de febrero. Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre». Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: «¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina». Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: «Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro». Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. Hoy Jesús, en el Evangelio de Marcos, nos enseña que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Es más bien nuestra intención no recta la que puede contaminar lo que hacemos. Esta enseñanza de Jesús desconcierta no solo a la gente que le busca, sino hasta a los mismos discípulos que, una vez más, le preguntan sobre el sentido de la comparación que ha expresado ante la gente. Jesús aprovecha esta ocasión para colocar los firmes cimientos y principios en los cuales se debe asentar la auténtica moralidad. Jesús se ha encarado con los fariseos por la forma legalista con la que actúan e imponen a todos sus prescripciones, llegando a matar el espíritu de la ley. A Jesús le importa la gente. Ve que la ley de los fariseos les está encadenando, impidiéndoles vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. Jesús les dice que lo importante no es mantener la pureza legal ajustándose escrupulosamente a la letra de la ley en lo referente aquí a los alimentos y su preparación. Es más, no hay por qué pensar que hay unos alimentos más puros que otros. Todos vienen de la mano de Dios y están por disposición suya al servicio del ser humano. Jesús llama la atención sobre lo que procede del interior, lo que se genera en el corazón humano. Allí es donde reside la fuente de nuestros actos, los buenos y los malos. Por eso Jesús nos dice: «Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre». La experiencia de la ofensa a Dios es una realidad. No necesitamos ser lumbreras para constatarlo. Con facilidad descubrimos esa huella profunda del mal en nosotros y en nuestro mundo esclavizado por el pecado. La misión que Jesús encargó a sus discípulos, y nos sigue encargando hoy, es limpiar, confiando en su gracia, todo lo que contamina los corazones y esclaviza nuestro mundo. Solo nuestra voluntad puede estropear el plan divino. Vivamos vigilantes para que no sea así. Podemos hacer grandes cosas si nos damos cuenta de que cada uno de nuestros actos humanos se transforma unido al querer de Dios. Jesús hace aquí mención solamente a la fuente de nuestros actos malos. Nosotros también sabemos que en el corazón del ser humano anida todo lo bueno que somos capaces de hacer para que el reino de Dios siga creciendo en nuestro mundo. Practiquemos esta invitación como comunidad cristiana. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.